Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Un día más, Señor, de venir a buscar tu palabra, de venir a buscar tu presencia, sí, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender, Señor, lo que tú vienes a mostrarnos y lo que vienes a hablarnos, Señor. También te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, los que están oyendo, Señor, y que le des entendimiento y sabiduría para poder entender, Señor, lo que tú le estás hablando a las iglesias de hoy en día, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Te pido que seas tú obrando, Señor, y predicando, y dejamos todo en tus manos en esta hora, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, hacia toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén. Amén. Muy bien, nos habíamos quedado en el incendio de Roma y cómo Nerón prendió fuego Roma y luego le echa la culpa a los cristianos y todo el pueblo se lanza en contra de los cristianos, ¿no? Esa fue una persecución bien sangrienta, ¿no? ¿Escuchás bien, Marta? Y con saña contra los cristianos. Aunque muchos no de los más de la alta sociedad sabían que no, los cristianos no habían sido los que habían prendido fuego Roma. Y algunos del populacho de la plebe, o sea, de la gente popular, también el pueblo mismo en sí sabían, pero era una excusa que les vino bien por lo que venían predicando. Eso lo habíamos visto. Que lo que venían predicando, los cristianos, poco más que estaba como que en contra de todo lo que ellos hacían, ¿no? Ahora, Dios. Claro, en cierta forma los confrontaba. Y le sirvió de excusa para poder iniciar esa persecución en contra de ellos. Los cristianos, que era una secta judía, según todos los romanos, ¿verdad? El sí que le echó la culpa fue Nerón. Nerón le echa la culpa a los cristianos, porque los cristianos eran los que decían, escuchame, ellos no son los que dicen que va a caer fuego del consumidor del cielo y que va a una... ¿No? No son ellos que dicen que solamente hay un Dios que no existe más nada y tal. Y entonces ya había un poco de... ¿Cómo se puede decir? Les tenían un poco de... Irria. Sí, de rencor, ¿verdad? Y bueno, y aprovechando eso, se tiraron contra los romanos. Dice que el pueblo desencadenó su furia contra los mansos y humildes discípulos del Salvador. Nunca se conocerá el número de víctimas que perecieron en esta persecución. No sé, eso no se sabe. Hubieron historiadores, pero nunca se llegó a poder contabilizar bien cuál fue la cantidad de víctimas que cayeron, ¿no? Los actos de la más brutal crueldad se llevaron a cabo con hombres y mujeres. Tácito es un historiador romano, porque a veces tenemos que recurrir a algunos historiadores de la época, que ni siquiera es de esa época, es de unos años más adelante, ahora lo vamos a ver. Pero hay partes en la historia que no están registradas, se registran mucho tiempo después, y por eso hay una parte que ahora la vamos a ver que se llama como el locurantismo o algo así. Y lo vamos a ver porque en realidad no hubieron... hombres de la época que pudieran escribir y relatar los hechos como iban sucediendo, sino que tiempo más adelante, casi que 50 años más adelante, se relataban los hechos sucedidos hace 50 años atrás. Entonces, se rescata eso de la historia, pero medio tomado con pinza, ¿no? Pero es la única fuente que tenemos, no tenemos muchas fuentes para poder saber algunas cosas oscuras que sucedieron. Tácito es el historiador romano y ha descrito en sus anales el salvajismo y crueldad que deleitaron a la población. Anales es un libro que él escribió. Que lo pueden buscar después en internet o algo, lo pueden ir mirándolo. Los cristianos eran envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros para ser comidos por estos. Esto es lo que escribió el historiador romano ese. Muchos fueron crucificados, otros arrojados a las fieras en el anfiteatro para apagar la sed de sangre de 50.000 espectadores. ¿Cuánto lleva el Estadio Centenario? Más o menos eso, ¿no? 54.000. Por ahí. Imagínate, el Estadio Centenario lleno y en el medio ahí, viendo cómo... ¿Pero el anfiteatro no tiene nada que ver con el Coliseo? No, no. El Coliseo se crea después del año 70, ahora lo vamos a ver. Era parecido igual, ¿no? Sí. Pero después se crea algo más, para ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso lucha. Porque este fue el empuje a... Claro. Este fue el predecesor a Lancel Arena, ¿no? Y ahí de... Este sería el. ¿Cómo se llamaba antes? Castigaban a los cristianos y el cilindro. El cilindro, sí. Mal. Galletita. Y se lo daban a las piedras. Lo envolvían en... O los envolvían en pieles recién sacadas de los animales y lo tiraban a los perros. Y los perros prácticamente se los comían, ¿no? Tremendo, ¿no? Para satisfacer las locuras del emperador, se alumbraron los jardines de su mansión con los cuerpos de los cristianos que eran atados a los postes revestidos de materiales combustibles, para encenderlos cuando se paseaba Nerón en su carro triunfal entre estas antorchas humanas y la multitud delirante que presenciaba y aplaudía aquellas atrocidades. Eso es lo que hacía Nerón. Se paseaba de noche por todo su palacio y sus jardines, y para alumbrar, como iba con su carruaje, ponía antorchas humanas vivas, o sea, los ataban a los postes, los embetunaban con algún material flamable, inflamable. Y los prendían fuego, vivos. O sea, que lo más probable es algún aceite o petróleo, sí, viste, que esa en esa zona. Obrea o alguna cosa de esa que ellos utilizaban. Con el material que encenderían lo solo para la lámpara. Eso. Sí. Pero vos te acordás lo que era Nerón, ¿no? Que el tipo era... Entre la locura que tenía, las dotes de artista y todas las creencias que tenía, acordate que llegó a emperador con 17 años por medio de la madre y después mata a la madre. Y la impunidad, ¿no? ¿Qué impunidad, no? Porque... Ah, era el emperador. Era el César. En esos patios donde hoy está sentado el Vaticano, ahí donde se prendían fuego los cristianos, y donde estaba asentado el Palacio de Nerón, es donde hoy está asentado el Vaticano. Es lo que conocemos, para que tengan una idea, porque estamos hablando de Roma. Entonces, ¿cuán grande sería, no? Bueno, es lo que hoy, donde hoy está la santidad de la Iglesia. Descansa sobre ese cementerio, ¿no? Y esa crueldad. No dicen que, pero no es que los cristianos vinieron a... ¿O tenían poder para declarar ahí? No, se ve que en ese momento no podían declarar, porque, y si declaraban los mataban. Porque Dios lo trajo, le dio poder, ¿verdad? Y autoridad para arrebatar. No decretaron nada. Claro. Con violencia. No decretaron, no ataron nada, no pudieron atar al hombre fuerte tampoco. Pero lo que pasa es que eso lo vinieron a descubrir los apóstoles de hoy en día. En aquel tiempo los apóstoles se ve que no habían descubierto esas... ¿Qué sería? No sé, porque... No sé cómo fue, pero esa revelación enorme se ve que era para este tiempo y no fue para el tiempo de Pablo. Le podemos llamar la suprema voluntad de Dios, que así deberían de acontecer las cosas. Le dijo que íbamos a padecer por causa de él. Íbamos a ser perseguidos, lo íbamos a traer como oveja entre lobos. Que iban a ser mártires. Sí, tremendo. Por mi causa serán perseguidos y por mi causa, bendito... No decía aquellos que sean vituperados por mí y que fueran... Bendito sos, y por mi causa... O maltratar y dijere todas cosas de males contra ustedes mintiendo. Tertuliano, que es otro historiador, decía... Lo conozco a Tertuliano. ¿Sí? Por historia. Decía que basta saber que Nerón haya despreciado el cristianismo para estar cierto de que el cristianismo era bueno. ¿Por qué? Porque Nerón despreció todo lo bueno. Entonces, el hecho de saber que Nerón despreció... Esto es como... No es tan literal, pero bueno, sí los despreció. Y como... Nerón despreció todo lo bueno. Es una buena forma de expresar que, bueno, en realidad, si te quedan dudas, tiene que haber sido bueno el cristianismo, porque si Nerón lo despreció, el hombre que despreciaba todo lo bueno. Hay tres historiadores romanos que se pueden hacer referencia. Tácito es uno de los tres autores romanos claves que pueden referirse a los primeros cristianos. Los otros dos son Pilinio, el joven, y Suetonio. ¿Vieron los nombres, no? Pilinio. Los autores... Brazuca. Los autores se refieren a acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado de varios emperadores romanos. Suetonio escribe sobre una expulsión de Roma durante el reinado de Claudio. Esto fue entre los años 41 y 54. Y también los castigados por parte de Nerón, que reinó entre el año 54 y 68. y las cartas de Plinio enviadas a Trajano acerca de los juicios que él sostenía contra los cristianos alrededor del año 111. Esta carta después la vamos a ver para que ustedes vean que no tenía mucha información de cómo castigarlos, a quiénes castigar, qué pasaba si se arrepentían. Entonces le envía una carta, ¿cómo debo de proceder? Porque la orden era de exterminar a los cristianos. Pero ahí estamos hablando ya del año 111. Era medio, no parecido, pero sí, algo como que pasó Pilato. Porque en definitiva no tiene nada que ver. Pilato en realidad sí, se lo mandó a Herodes, ¿no? Claro, pero como que... Y Herodes también dijo, no, yo no tengo que tomar, resolvelo vos. Y no estaba seguro, no había una seguridad, claro, de lo que le decían. Sin embargo, si lo vemos bien, si era la decisión la tenía que tomar Pilato, Pilato nunca tomó la decisión de crucificar a Cristo. Herodes era cualquiera, era... Sí, Herodes era. Bueno, creo que la mayoría de los emperadores... O por lo menos lo que muestran en la película La Pasión de Cristo era todo un colgorio, sí, ahí donde estaba él y... Sí, era... O sea, la mayoría de los... La mayoría, no todos, pero la mayoría vivían una vida de placeres y... ¿No? Pero tenía sus ¿cómo te lo...? Tenía tribunos y gente de encargado de la fuerza de las armas de alto poder, que eran los que se encargaban realmente de mantener el orden y todo. Ellos decidían, aparte no decidían cualquier cuestión. Para eso tenía toda una estructura política, claro. Y lo que decidía el emperador eran casos que los demás no podrían resolver, o si debían resolver. Pero si le erraban, sabían que su cabeza no valía nada, ¿no? Lo mandaban a decapitar. O si el emperador quería bajar alguna orden, o bajar algún edicto o algo, bueno, eso lo podía hacer. Él podía, tomaba las decisiones, pero él ponía gente, él derivaba. Claro, vos te tenías que hacer cargo. Las cosas muy difíciles de resolver para algunos políticos, bueno, entonces esto está que lo decida, como quien dice, el presidente. Pero tenía... O a veces también le traían a él los casos, como... Y hubo casos. Que ni siquiera... Porque yo no creo que... Digo, que tuviera tiempo como para tanto, pero se ve que le traían algunos a él y subía o bajaba el dedo, ¿no? Claro, pero era... La estructura política que tenemos nosotros hoy en día es casi que viene de ahí, de esos tiempos. Que aparte la copiaron de los helenistas, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos un presidente, no resuelve todo el presidente, él te pone un ministro de economía que es el que va a resolver la economía. Claro. Claro que el presidente... Que es la tarea. Ahí está, el presidente va a intervenir si la cuestión es grave. Y tenemos, en seguridad tenemos un ministro de... ¿No? Un ministro... De seguridad. Sí, que vendría a ser el ministro de... No es ministro de seguridad. ¿Ministro del Interior? El ministro del Interior, ahí va. No lo resuelve directamente el presidente. Y bueno, en este caso era casi que lo mismo. O sea, el emperador resolvía casos, si tenía que intervenía, pero lo de él estaba en extender su territorio y guardarlo. ¿Vino a buscar o cómo se tenía que ir? Yo, pero él no me va a dejar escuchar, ¿no? ¿No está la madre? No. Y finalmente, luego Tácito alrededor de los años, mirá, estamos hablando del año 115 y 116, ese es otro historiador. Disculpenme, hermano, pero no tengo que... Anda tranquila, anda tranquila. Y finalmente, Suetonio con Subidas de los 12 Césares. O sea, ese es el libro que escribió Suetonio. Ese lo escribió alrededor del año 122 después de Cristo. O sea que de esta manera, sus escritos están ubicados temporalmente entre 47 y 58 años después del incendio del 64. Y lo que argumentó Nerón para la persecución de los cristianos. Ellos lo registran, pero lo registran casi 50 años después, 60 años después, no en el momento que ocurrieron. Cuando la información que nosotros podemos recoger no está escrita casi que sí, en el momento, paulatinamente, actualizada. Claro, no está en el momento. Entonces ellos tienen que recoger datos y escribirla. Y de ahí sacamos la información, pero no hay una información así. No hay un periodista o algún escritor de la época que venga registrando los hechos como se van dando, ¿no? Muy bien. Hasta ahí todo lo que pasó en el año 64. Lo que sabemos es que 6 años más tarde se destruye Jerusalén en el año 70. Bueno, vamos a ver cómo ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Entonces, no lo vamos a dejar fuera del lugar, ¿no? Los acontecimientos relacionados con la guerra de Judea y en particular con la destrucción de Jerusalén. Cuando Félix era gobernador de Judea, hubo una disputa entre judíos y sirios acerca de la ciudad de Cesarea. Se disputaron la ciudad. Ambos partidos pretendían que les pertenecía a ellos. De las palabras pasaron a los hechos y tomando las armas se enfrentaron unos contra otros, los sirios y los judíos. Félix puso fin a la contienda mandando a Roma delegados de ambos partidos para someter el caso al emperador. ¿Ve? Acá hay un caso en el que Félix dice no, esto para mí, voy a hablar, vamos a ver que lo resuelva el emperador. ¿Quién era el emperador en ese momento? Nerón. Así que, ¿qué hace? Bueno, vamos a hacer una cosa. Manda delegados de judíos y de y sirios a que presenten el caso ante Nerón. Y cada uno tiene que dar sus acotaciones y sus argumentos de quién es Judea, a quién pertenece, quién tiene que estar ahí. Entonces Nerón falla a favor de los sirios. No se la da a los judíos. Y en el año 67 la noticia llegó a Judea y estalló inmediatamente una rebelión. Sirios y judíos y romanos se mezclaron en la sangrienta revuelta que asumió bien pronto un carácter alarmante. Las aldeas eran teatro de escenas horripilantes. El mar de Galilea, donde Jesús había predicado sobre el reino de los cielos, estaba teñido de sangre y cubierto de cadáveres flotantes. Se agarraron los sirios contra los judíos. Y Roma tenía que someterlo a los dos, pero se inclinaba más para el lado de los sirios, porque Nerón le había dado la derecha a los sirios. Dice que fue tan grande la crueldad de la batalla y todo que el mismo mar de Galilea se había convertido en sangre, ¿no? Había quedado teñido. Qué tremendo. Dice que la victoria fue de los judíos sobre las tropas romanas, mandadas por Cestio. Dio impulsos a la rebelión que se generalizó en todo el país. Los hombres sensatos veían que todo aquello era un esfuerzo estéril, porque tarde o temprano tenían que sucumbir bajo los dardos de los romanos. Pero ya sea por patriotismo o por el impulso de las circunstancias, no pudieron hacer otra cosa sino tomar parte en la guerra. Algunos de los judíos se daban cuenta que la guerra no iba a tener frutos, o sea, podría durar más, podría durar menos, pero a la larga era innecesario. No, claro, Roma los iba a subyugar, porque no, el armamento que tenían, eran hombres preparados para la guerra, pero cuando inició esa rebelión, a los que estaban ahí, los dominaron enseguida los judíos, entonces creyeron algunos que por ahí ellos podrían dominar. Y se subieron al caballo, ¿no? Y dijeron, bueno, está, vamos arriba. Algunos, como dicen, por ser patriotas, ¿no? Pero yo creo que todos los que participaron ahí no tendrían muchas esperanzas en que los judíos podrían haber ganado esa batalla. Uno de estos fue el célebre Josefo. Y este es otro historiador, pero este es un historiador no romano, sino un historiador judío. Josefo tiene registros, algunos, que está muy bueno poder leerlos. Dejó algunos registros de esa parte de la historia y a quien le fue confiado el comando de las fuerzas que actuaron en Galilea. Josefo empieza del lado de los judíos, ¿no? Pero después él se da cuenta que no va a poder. Y no es que se da vuelta. ¿Recuerdan que cuando Jeremías predicaba, le mandó, el Señor le había dicho que venía, iba a venir Nabucodonosor a dominar, y que lo que tenían que hacer era rendirse? Nada más. Nada más. Y eso fue lo que predicaba Jeremías. No, simplemente no se resistan, ríndanse. ¿Verdad? No pasaba nada. Este es el castigo. No hubiese muerto nadie. Era el mensaje se llevaban cautivo. Porque viene Babilonia. Pero el rey decía que no, que él Sedequía, siempre, ¿no? ¿Eh? El rey Sedequía. Seguro, él decía que no, que siempre le profetizaba mal y para mal, y lo, ¿te acordás que hasta lo pusieron en la cárcel? Estuvo. Bueno, el resultado pasó lo que decía, lo que dijo este. Jeremías. Bueno, Josefo fue algo así. Josefo arrancó bien, arrancó del lado de los judíos, pero cuando vio que no, que iba a ser inútil, se pasó para el otro, para el lado de Roma, pero no es que se pasó. Le prometieron, le hicieron algunas promesas de que lo iban a cuidar, de que no le iban a hacer nada, simplemente lo que tenía que hacer es rendirse. Josefo accedió, incluso trató de convencer a los judíos, y no le hicieron caso. Josefo es prácticamente que odiado. O sea, pero fue un mediador. Yo a mí, la yo cuando, no era mala. Cuando lo estaba leyendo, cómo fue que Josefo se pasa de un lado al otro. Claro, vos lo decís así y sí, bueno, vos es un antipatriota. La intención no era mala. Pero pero cuando vos lo estás leyendo, estás viendo que no. ¿Cuánto se hubiese menos sangre se hubiese derramado? ¿Cuántas cosas se hubiesen evitado? Si le hubiesen hecho caso a Josefo, uno por eso te digo, te trae a la mente. Es como que si hoy en día lo llevas a un partido político. ¿Cuántos se han cambiado de partido político? Porque de repente el proyecto del otro partido va más de acuerdo y más viable a la economía de la sociedad, o a la realidad, a la salud, a la realidad. Entonces a veces digo, yo creo que no está mal, ¿no? Si alguien lo hace por ese, para bien, para ese motivo, ¿no? Porque digo, si vos ves que es necesario, está muriendo gente y que no vas a lograr nada, y del otro lado capaz que los poquitos que quedan se van a tirar en contra, pero va a ser menos la mortalidad. Y bueno, a veces también son decisiones, ¿no? Que hay que tomar a veces, digo. Y a veces hay terquedades, ¿no? No hay, sin razonamiento. Igual yo creo. Simplemente por mantener una bandera que no. Que no la puede mantener. Yo creo que está bien, me parece a mí que en cualquier ámbito de la vida, ¿quién no lo haría? Si vos ves que estás de un lado en el cual no podés ya, por tus fuerzas no podés. Y ves que no hay personas coherentes como para pensar de otra manera. Porque a veces el bajar la bandera no es malo. No, y no. Y es salvar tu vida al bajar la bandera. Y si no hay argumentos, o sea, válidos por lo menos, ¿no? Argumentos siempre uno siempre tiene, pero argumentos válidos, como que no tiene mucho sentido. Y tirarte a Roma en contra también, o sea, ¿qué sentido le encontraba? Eso fue un suicidio, ¿no? Un genocidio. Esto ahora va a ver cuando lo leamos si te hace acordar más o menos a lo que uno ha visto o más o menos conoce del genocidio de Hitler, las cosas que se hicieron. Pero lo que pasa es que Nerón, cuando lo vemos del otro contado por otras versiones, Tito, uno lo ve como malo. Ahora vamos a ver la parte contada por Josefo, que no es romano, es un judío historiador que escribe algunas cosas. Y le vamos a ver en qué situación se vio Tito. La noticia del levantamiento de Judea llegó a Roma cuando el loco emperador Nerón estaba ocupado en los preparativos de un viaje a Grecia. Él estaba preocupado porque tenía que ir a ganar el premio Grammy o el Oscar. Llegó a Grecia, donde seguido de un gran séquito de aduladores iba a lucir sus dotes de artista disputándose todos los premios ofrecidos en los concursos. ¿Vieron? No es mentira. Nerón confió al viejo militar Vespasiano, acá aparece Vespasiano, el mando de las legiones que tenían que ir a subyugar a Judea. Porque tenían que ir a enfrentarse con los judíos. Pero Vespasiano mandó a su hijo Tito hasta Alejandría para reunir las fuerzas que habían en aquella región. Y él, cruzando el Esponto o el Dardanelos, que es un estrecho ubicado entre Europa y Asia, donde se divide Europa y Asia, hay como un estrecho que se va navegando por ese lado, pero él lo cruza. Tipo un río Uruguay. Tipo, ahí va, algo así. Ahí va, que separa Argentina de Uruguay. La Plata. Bueno, pero acá separa, divide dos continentes. Siguió por tierra Siria juntando las fuerzas de Tito, de Antonio, de Agripa y de Soeme. Y 5.000 hombres más, mandados por los árabes. Vespasiano emprendió la reconquista al frente de unos 60.000 hombres, todos preparados para la guerra. A esto se querían enfrentar los judíos, ¿verdad? Empezó la guerra en Galilea, donde Josefo oponía una heroica y bien estudiada resistencia. Hasta ahí estaba Josefo. Él estaba de parte de los judíos. La lucha fue ardua, pero Josefo tuvo que ceder el terreno a los vencedores, huyendo a una caverna en la que pasó un tiempo escondido con unos 40 hombres que le siguieron. Como Vespasiano le ofreció toda clase de seguridad, concluyó por entregarse, y desde entonces aparece siempre al lado de Flavio Vespasiano, tanto en el sitio de Jerusalén como después de pacificado el país, en honor de los cuales Josefo añadió a su nombre el de Flavio Josefo, que es por el nombre por el cual lo conocemos. O sea, Vespasiano le ofreció garantías y se ve que cumplió. Y en honor a eso, Josefo añade su nombre, ¿no? Flavio. Pasa a llamarse Flavio Josefo. Desde el punto de vista patriótico, ha sido muy censurada la conducta de Josefo. Por eso te digo, los judíos como que lo vieron mal, seguro. Pero desde el punto de vista histórico y profético, uno no puede menos de ver la mano de Dios obrando para que esta historia de los judíos fuese testigo ocular de la guerra que daría un fiel cumplimiento a las palabras proféticas de Jesucristo acerca de Jerusalén y del pueblo elegido. Estamos hablando de casi 67, ¿no? Nos estamos arrimando a los 70, al año 70. Y Cristo había dicho que no iban a haber, no iba a quedar piedra sobre piedra de todo ese templo y todo lo demás. O sea, por más que cualquiera quisiera evitarlo, inevitable, era profético. Lo había dicho Jesús mismo. Mientras los ejércitos dominaban el país, la guerra civil se había declarado en Jerusalén. Tres partidos se disputaban el poder. Se vivía bajo el régimen del terror. La aristocracia había sido derrotada. Y un populacho salvaje encabezado por un tal Juan de Giscala, encuartelado en el templo, dominaba la ciudad. En otro distrito de la ciudad mandaba un tal Simón. Eran los dos más fuertes que había. El sumo sacerdote, los principales escribas y fariseos y todos los grandes aristócratas de Jerusalén fueron muertos y sus cadáveres arrastrados por las calles y arrojados fuera del muro. Los pobladores quedaban sorprendidos cuando veían la suerte que tocó a estos orgullosos señores, a quienes habían visto revestidos de espléndidos trajes y a quienes ahora veían tendidos, desnudos por las calles. Muchos de ellos eran los mismos que habían condenado a Cristo, a Esteban y a Jacob, los del Sanedrín. Hicieron justicia. Lo que pasa que... Judío, ¿no? Cuando ellos... Hay que... Dentro de Jerusalén, los judíos mismos, a los sumos sacerdotes... Eran los de la gran... Los de la fuera del muro. Muertos. Los mataron. El tema es que... Si uno se pone a mirar bien, cuando ellos entregan a Jesús, cuando le dicen a Pilato que crucifiquen a Jesús, dice que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, dice, ¿no? Ellos dijeron. O sea, que la condenación por matarlo a él caiga sobre nosotros. Y acá se cumplió. ¿Te cierra? No, ¿no quedó ninguno vivo? No. Aquello era la abominación predicha por el profeta Daniel. Los cristianos se acordaron de las palabras del maestro. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso está en Mateo 24, 16. La huida de los cristianos fue dificultosa, pero lograron salir y juntarse en Pella, una ciudad de la región montañosa de Perea, donde pudieron permanecer libres de los males que azotaban a Jerusalén. O sea, hubo que huir de Jerusalén. La vida en Jerusalén... No había vida. La huida tuvo lugar en el año 68. La iglesia vivió sostenida casi milagrosamente y continuó su obra en toda la región transjordánica, pero no en Jerusalén. En Jerusalén lo que había era una matanza, hambre, era espeluznante. En este tiempo, Vespasiano fue proclamado emperador y teniendo que volver a Roma dejó a cargo a su hijo Tito para que terminara con la guerra. Tito. Pero Tito no era lo que todos pensamos que era. Se ve que era un hombre piadoso. Lo describe Así, Josefo, ¿no? ¿Quiere que mandara la carta a Pablo? No. Este es otro. Este le mandaba las cartas al emperador. Pensé que era como que iba a ser más drástico. No, lo que sucedió bajo las órdenes o bajo el comando de Tito. La cabeza es Tito. Ahora hay que ver cómo sucedió. Dice que los romanos avanzaron y de pronto Jerusalén se vio sitiada por las fuerzas de Tito, ¿no? Avanza Roma. Vespasiano lo deja a cargo a Tito. Tito recoge todas las tropas y ¿qué hace? Sitia Jerusalén. Al sitiar Jerusalén no pueden salir y no pueden entrar. Cuando hay un sitio, esa era una de las formas más comunes de poder subyugar una ciudad. Para que se rinda. Claro, ¿por qué? Porque te vence el hambre, la sed, o sea, se van debilitando y lo único que tenés que hacer es estar ahí. No podés salir ni entrar. Claro. Y no, vos no gastás en armamentos, no desgastás a las tropas, simplemente estás ahí. Y a la larga se debilitan, o se rinden o entras a la fuerza y ya no encontrás mucha resistencia. Jesús había predicho la ruina de la ciudad cuando lloró sobre ella. Claro, es la estrategia, una de las estrategias más comunes. Esa y cortar el agua, por ejemplo, si entraba a una ciudad, a un río o algo donde entrara, o un acueducto donde entrara agua, otra de las estrategias era cortar ese caudal de agua. Porque donde no hay agua, si no hay comida, ya te va debilitando, pero si no hay agua es mucho más rápido. Bueno, Jesús había predicho la ruina de la ciudad cuando lloró sobre ella diciendo lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Eso está en Lucas 19, del 42 al 44, cuando dijeron, ves esto no quedará piedra sobre piedra. Josefo nos ha dejado un minucioso relato del sitio y destrucción de Jerusalén, y es admirable la semejanza que existe entre la profecía de Cristo y los hechos narrados por este historiador. Como el sitio se prolongaba, las provisiones, ¿qué pasó? Empezaron a escasear. ¿Me siguen? Están durmiendo. Los soldados rebuscaban todos los rincones de las casas, quitando a las familias, los víveres que disponían. Les hacían sufrir tormentos inauditos. Dice Josefo, aunque más no fuese que para hacerles confesar que tenían escondido un pan o un puñado de harina. Los que se habían encuartelado dentro de Jerusalén estaban los muros de Jerusalén. Pero Judea, Israel va más allá de esos muros, ¿no? A esos también los subyugaban los romanos. Los hacían pasar hambre, los esclavizaron. Lo que no lograban era entrar a Jerusalén, que era lo que tenían que hacer. Y Tito tampoco quería destruir Jerusalén. Sobre los sufrimientos dentro de la ciudad, bajo el terror implantado por Juan de Giscala y Simón, dice el citado historiador, esto es lo que dice textualmente Josefo, sería entrar en una tarea imposible de detallar particularmente todas las crueldades de esos impíos. A Juan de Giscala y a este tal Simón, Josefo los describe, y eran judíos, y eran los que estaban como al frente de esa resistencia que ofrecían, los describe como... No, como gente con maldad, como impíos. Estaban adentro y eran los que tenían al pueblo, que los seguían a ellos, no eran los que lideraban la resistencia, y la ciudad no se podía abrir porque entraban los romanos. Entonces, estaban ahí. Me contento con decir que no creo que desde el comienzo de la creación del mundo se haya visto a una ciudad sufrir tanto. Esto lo dice Josefo, ni otros hombres en los cuales la milicia fuese tan fecunda en toda clase de maldades. Estas palabras de Josefo hacen recordar el anuncio profético de Cristo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y Josefo dice que él se contenta con decir que todo lo que sucedió allí nunca se había dado en el transcurso de la historia. Muchos trataban de salir de la ciudad en busca de víveres y caían en poder de los sitiadores. Claro, trataban de esperaban, por ejemplo, la noche y querían salir a buscar algo para comer, porque ya se habían agotado los víveres y todo eso. Y trataban de escabullirse y pasar desapercibidos, pero los agarraban. Como eran difícil guardarlos a causa del gran número, o sea, no los podían retener, porque eran tantos los prisioneros que tenían, dice que los crucificaban frente a los muros de la ciudad con el fin de atemorizar a los que estaban adentro. O sea, a ver si los de adentro decían, bueno, está, rindamos no, porque al final querían infundirles temor. Tito, dice que no pasaba días sin que tomasen 500 y aún más de entre los que procuraban huir. Así que no sé, imagínate la cantidad de gente que habría, ¿no? Tito era un hombre tan magnánimo, yo busqué esa palabra, magnánimo, que se caracteriza por ser bondadoso, benévolo, noble, generoso, comprensivo y misericordioso. Tito era así. Era tan benévolo y tan misericordioso como le podía ser posible. Pero en la circunstancia que estás en una guerra, dice que sufría con los actos de crueldad que tenía que presenciar y que por la ley implacable de la guerra no le era posible remediar. Porque vos podés ser muy misericordioso, pero estamos en guerra. Si lo dejás... Sí, no lo mate. Si lo dejas a los judíos, te avanzan. Entonces, como que sufría. No era un hombre que debería de estar. Igual se dice que Tito simpatizaba con los cristianos. Y se casó con una mujer que era cristiana. Tuvo 3 casamientos. Los soldados romanos hacían sufrir horriblemente a los pobres que eran crucificados. No había bastante madera para hacer cruces, dice Josefo, ni sitio donde colocarlas. Josefo escribió esto. Los judíos, viéndose encerrados en la ciudad, desesperaron de su suerte. El hambre, cada vez peor, devoraba familias enteras. Las casas estaban llenas de cadáveres de mujeres y de niños, y las calles de los cadáveres de los ancianos. Los jóvenes iban cayendo por las plazas públicas. Se le hubiera creído más bien espectros que personas vivas. No tenían fuerzas para enterrar sus muertos, y aunque lo hubieran tenido, no habrían podido hacerlo a causa del gran número y porque no sabían cuántos días de vida le quedaban a ellos mismos. Otros se arrastraban hasta el lugar de la sepultura que esperaban allí su muerte. Increíble eso. O sea, está bueno hacerse una imagen de todo esto, ¿no? Para ver. Al principio se hacían enterrar los muertos por cuenta del tesoro público para librarse del dolor. Podrido. Pero no siendo posible continuar cumpliendo con esta tarea, los arrojaban por encima del muro hacia los valles. Esta es la parte que yo digo, me hace acordar al genocidio de Hitler. Sin embargo, no los mataban, sino que iban muriendo de hambre, se debilitaban. Peor. Todo eso también traía sufrimiento. Sí, incluso traían peste, ¿no? Dice que Josefo desde el muro hablaba a los sitiados para persuadirlos de que era inútil continuar la resistencia, pero era desoído. Esta es la parte que yo le digo que no te hace acordar a la parte de Jeremías. Los que podían huir de la ciudad tragaban monedas de oro para encontrarse con algún dinero cuando este fuera de utilidad. O sea, trataban de... ¿Vieron que hay partes que se asemejan al genocidio de Hitler? Yo por lo menos, o lo que uno ha visto en películas, o ha leído, sabíamos que los judíos eran los polacos eran los que tenían la mayor riqueza, ¿no? O sea, entre ellos estaba la riqueza. Y se acuerdan, lo que uno ve es que le escondían ellos cosas de oro y guardaban, pero cuando tenían que irse, si veían que iban a ser revisados, las tragaban. Se tragaban diamantes, se tragaban cosas de oro. ¿No has visto eso? Para que llegado el momento, después que se pudieran librar, poder tener algo para comenzar. Hay muchas películas. No sé si tengo, pero la lista de Schindler. La lista de Schindler. El pianista. Hay películas que tienen una temática cristiana. Creo que El hombre de pijama raya también. El hombre de pijama raya. El niño. El niño de pijama raya. El niño de pijama raya. Con ella vimos. La vimos todas. Y La vida es bella no era de esa época. Bastante... También La vida bella. Pero hay registro de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Se tragaban algunas monedas de oro para que, si pudieran, podían huir, en algún momento iban a necesitar dinero para poder comprar, ¿no? Y como no la podían llevar encima, porque la iban a revisar, le iban a robar todo, se la tragaron. Los soldados llegaron a saberlo y entonces comenzaron a abrir el vientre de todos los que caían en su poder para apoderarse de aquel dinero. Ya decían, bueno, acá... Ya ni podían tragar. Lo empezaron a abrir. Y ahí donde lo abrían, los tiraban por costado. O sea, eso debe haber sido... En una sola noche dice que más de 2.000 infelices murieron de ese modo. 2.000 judíos en una sola noche abriéndoles el vientre para poder sacarle de moneda. Capaz que no todos tenían. Cuando Tito tuvo conocimiento de esto, castigó severamente a los culpables. Dice que los árabes y los sirios fueron los que más se ejercitaron en esta crueldad. Fruto del ¿qué? De la avaricia. Ya no era por guerra, sino que ya les había gustado. Querían oro. Las poderosas máquinas guerreras de los romanos lograron abrir una brecha en los muros y los soldados avanzaron. La resistencia no pudo ser muy heroica debido al estado de debilidad en que se hallaban los combatientes judíos. Fortaleza tras fortaleza fue cediendo el empuje vigoroso de los vencedores. Los secuaces de Juan de Giscala, atrincherados en el templo, hacían sus últimos esfuerzos. Dicen que el hambre llegó a ser de tal magnitud que dicen que llegó a haber hasta canibalismo. Dicen que se llegaron a comer los bebés, porque era una cosa espeluznante. Como África. No sé, en África se sucede. Y no porque capaz que las madres sufren mucho por los hijos, pero... Uno lo puede asociar, tal vez... viéndolo de un modo de vista más humano, a lo de Vivens. A lo de los Andes. Ah, sí. Ahí va, a lo de los Andes, ¿no? Que tal vez por ahí... Canesa. No sabemos cómo fue, bien. Si vemos la película, bueno, uno hasta lo puede, por la ley de la supervivencia, ¿verdad? Y de hecho ya estaban muertos, bueno. Pero en este caso no sé si fue tan así, porque en los Andes la carne... Estaba congelada. Sí, y se podía aguantar mucho tiempo. En este caso había que ser medio como rápido, ¿no? ¡Oh, perdé! Porque se podría. Pero no, dicen que... Hay algunas historias que dicen que incluso hasta... No esperaban a que se murieran, sino que mataban a algunos niños. Y claro, si la madre no comía nada, ¿cómo le iba a alimentar al niño? Y se los comía. Tito, pará. Había resuelto salvar el templo. No quería que esa maravilla del mundo fuese destruida. Tito no era como Nerón. En claro, ese sentido. Quería guardar Jerusalén. Claro, quería. No sé si guardar, pero menos violencia, capaz. Claro, porque quería salvar la escritura. Que hicieran las cosas, pero no a ese punto. Claro, quizás los hubiese tomado de rehenes a todos. Pero no quizás lo hubiese alimentado y todo. O sea, o le hubiese sacado toda la riqueza y lo hubiese agarrado de esclavo, pero. Pero no destruir, claro, no el templo ni Jerusalén. Si hubiese sido por él, él hubiese guardado eso. Pero dice que un soldado arrojó una antorcha encendida y el incendio del templo se inició con rapidez. O sea, por más que Tito quisiera lo que había dicho Jesús, se iba a cumplir. Tito en ese momento estaba descansando en su tienda. Al saberlo, corrió al templo y ordenó que se detuviera el fuego. Todo fue inútil. Uno mayor que Tito había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de esto, ¿se acuerdan que habíamos comentado de que cuando se incendia en el año 70, que se destruye el templo fue por... Lo tengo acá, el que había, así lo leo para que te lo había dicho hace un ratito atrás, Lucas 19:43 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te echarán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tremendo. O sea que ahí está, acá está detallado por un historiador, pero está coincide... Profetizado por el Mesías. Y coincide tan cual con lo que la Biblia profetiza, ¿no? Aparte, que te rodearán. Léelo de vuelta. Y lo voy a leer del 42, dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tú, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo que acabamos de relatar, ¿no? La historia ya estaba, lo había dicho Jesús. Sí. Lo había dicho 40 años antes prácticamente. Cuando se incendia, habíamos visto que habíamos hablado, ¿por qué? ¿Cómo se cumple literalmente? Porque dice que cuando se incendia el templo, todas las cosas de oro se empezaron a derretir, ¿no? Entonces los romanos, tratando de rescatar todo lo que era de oro, raspaban las piedras y iban sacando las piedras para ir buscando el oro que se venía derritiendo, y literalmente no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Y así fue como se cumplió la profecía. Esto lo tenemos que sacar de gente como José, o historiadores de la época, que porque tal, tenemos que recurrir a la historia. Así fue. Esto ocurrió en el año 70 de nuestra era. Las víctimas de esta espantosa catástrofe llegaron a 1.100.000, entre hombres, mujeres y niños. Y si Jerusalén. Sí. Había 1.000.000 de personas dentro de Jerusalén. O más. Más. Y si se agregan los que murieron en los combates precedentes, el número asciende a 1.357.000. Según los cálculos de Josefo, 90.000 fueron vendidos como esclavos. Así terminó Jerusalén. 40 años antes, frente al palacio de Pilato, al pedir la muerte de Jesús, sus habitantes habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jamás. Otra profecía más que se cumplió. Sí. No, eso, ellos mismos se maldijeron. Existe un periodo que los historiadores llaman la Edad Sombría. Este periodo se conoce así porque es un tiempo en el que se pierde todo el registro de la iglesia. Y abarca desde aproximadamente el año 68 hasta el año 100-110. Los registros son muy escasos y arrojan poca luz a la historia. Esto que acabamos de leer nosotros ocurre en el año 70. O sea, tenemos estos registros de Josefo. Pero acá nos está contando qué es lo que pasó en Jerusalén y cómo fue que se destruyó el templo, cuáles fueron las causas. Pero de la iglesia no sabemos nada. Lo único que sabemos de la iglesia es que lograron escapar en el año 68, dos años antes. Pero no sabemos qué pasó ahí. Nos está contando Josefo lo que pasó en Jerusalén y cómo Jerusalén fue destruida, el templo, ¿verdad? A los que quedaron, a los judíos que quedaron, los agarran de esclavos y prácticamente los echan de Israel, ¿verdad? A partir de ahí ya el pueblo judío o el pueblo de Israel no tiene un lugar físico. Eso ocurrirá en el año 1948, 14 de mayo, como ya sabemos, que es lo que ocupa hoy Israel. Pero desde ese tiempo, del 70, en que se destruye el templo, hasta 1948, ellos son exiliados, muchos son tomados como esclavos, y ahí pasa a ser la ciudad de los filisteos. ¿Ubicá? La disputa que hay hoy en Israel, ¿cuál sería? Por Jerusalén. Y el templo, ¿no? No, y la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Si es capital de Palestina o es capital de Israel. De los judíos. Porque al sacar a los judíos, al pueblo de Israel, en realidad instauran al pueblo de Palestina. Ahí se instaura Palestina. A partir de ahí nace esa nación de Palestina, ¿no? Que no están, andaban bollando y está, quedan ahí. Y no es hasta ahora existe Palestina. Hasta ahora existe Palestina. Pero hasta 1948 los judíos no tenían un lugar físico donde estar. Hasta que la ONU decide... Perdieron todo. Ahí va, reintegrarlos a Israel. Pero claro, cuando pasó eso, ya Palestina estaba instalada hace más de 1000 años y ya tenían instalada su capital, que era Jerusalén. Y ya tenían sus templos y sus creencias. O sea, y ahí es la disputa que tienen hoy. Porque construyeron supuestamente el templo, la mezquita, donde estaba el templo. Seguro. Y supuestamente... ¿Cuál es el que tiene el techo dorado? Claro, y supuestamente ahí... Está la mezquita de Omar ahí. Muy bien. Entonces, del año 68 hasta más o menos el año... Los años 100, 120, no hay un registro. Sabemos, o sea, no tenemos un conocimiento o un registro bien fundamentado de qué pasó con la iglesia. Hay como una laguna ahí, desde el 68 hasta el 110. Lo que sabemos es que Juan el apóstol fue muerto más o menos en el año 100, ¿no? Que se escribió el Apocalipsis en el 90, pero el progreso de la iglesia no lo sabemos, no lo conocemos. Hasta acá veníamos viendo cómo nació la iglesia, cómo se fue desvirtuando, cómo resolvieron un problema de los gentiles y los judíos hacia un mismo que querían aceptar a Cristo, cuáles eran los prosélitos y cuáles eran los hombres piadosos y las diferencias que habían. ¿Cómo después de haber, en el Concilio de Jerusalén, después de haber impuesto las bases de que no era necesario de que se circuncidaran ni siquiera todas las leyes judías para aceptar a Cristo, cómo igual se fueron infiltrando en la iglesia que Pablo iba levantando y iban contaminando la iglesia, ¿no? Incluso hablando en contra de Pablo y todo. Hasta ahí lo vimos, pero eso fue antes. No sabemos qué pasó. Ya para cuando aparece nuevamente la iglesia, ya no vamos a encontrar aquellas bases de los que habían dejado los apóstoles. Con aquella gente que en el año 70, aquellos judíos que agarraron prisioneros, que tomaron como prisioneros, con eso a ellos los obligan a edificar el Coliseo, donde murieron miles y miles de cristianos. Fue construido por judíos que fueron llevados como esclavos cuando fue destruido en Jerusalén el templo en el año 70. Ya en el... Ahora vamos a dejar esa parte del 110 ahí. Porque en el año 120, más o menos por ahí, después lo vamos a ver. Pero ya desapareció el bautismo por inversión y viene el bautismo con derramando unas gotas de agua en la cabeza, y vos decís, ¿cómo se dio esos cambios, no? Y ahí ya no habían apóstoles. Lo que habían ahí eran obispos, que eran los que estaban de jerarcas en la iglesia. El obispo de Roma, el obispo de Constantinopla también no existía, de Alejandría y todas esas manos. Bueno, si tenemos en cuenta la pureza de la religión cristiana, la santidad de sus preceptos morales y la inocente y austera vida de la mayoría de los que durante los primeros siglos abrazaron la fe del Evangelio, supondríamos naturalmente que una doctrina tan benévola sería recibida con reverencia aún por el mundo incrédulo. Debería. Nosotros, o sea, al ver esto, cómo se manejaban y... Y el testimonio de vida que llevaban, vos decís, wow, esto tiene que haberles gustado a la mayoría. Haber entendido de que realmente era una religión pura. No eran hipócritas. No eran iglesias de domingo. Sino que lo hacían cada día. Lo incorporaban a sus vidas. ¿Qué motivo tuvo el Imperio Romano para levantarse contra los cristianos? Recordemos que las ideas de libertad religiosa eran completamente limitadas y que las leyes solo permitían aquellas religiones que oficial o tradicionalmente tenían la aprobación del Estado. Tenía que ser aprobada por el Estado romano. En Roma se practicaban todas las formas de cultos inimaginables o imaginables. los judíos eran tolerados igualmente que los otros pueblos de la tierra en la práctica de su culto, pero se trataba de religiones nacionales que se confinaban a un determinado pueblo. Los romanos mismos estaban obligados a practicar el culto nacional, y los casos cuando se apartaban de esta regla eran tan excepcionales que pasaban inadvertidos a los funcionarios públicos. Los mismos romanos se tenían que sujetar a esas reglas, ¿no? Se dice que en Roma, para el pueblo, todas las religiones eran igualmente buenas. O sea, para el pueblo, ¿qué religiones? No son todas buenas. Y creo que hoy existe ese pensamiento, ¿no? Ah, todos adoramos al mismo Dios. O sea, dejen de ser de estar peleando uno con otro. Unir todas las religiones. De última, el mismo Dios que adorás vos, el mismo que adoro yo, solo que yo lo tengo en esta imagen, ¿no? Algo así. Esa idea sigue todavía. Para nosotros no. Para el filósofo, todas las religiones son igualmente falsas. A ver, para el pueblo son todas buenas. Para los filósofos, ¿se acuerdan los filósofos, no? Platón, Aristóteles, Sócrates. Para los filósofos son todas falsas las religiones. Y para el Estado, todas... Ellos no. No, los filósofos, sí. No, ellos eran filósofos. El filósofo, ¿te acordaste? Pero que eran homosexuales. ¿Quién? Los filósofos. Ah, no, si no me consta. Eran. Pero los filósofos... Por eso estaban en contra de todo. Los filósofos estudiaban, ¿te acordás? O sea, a ver... Tenían que encontrarle la lógica a todo. Claro. Y hay cuestiones que no son de lógica, son de fe. Muy bien. Y me perdí una parte acá. Ah, y para el Estado todas las religiones son inútiles. Todas las que sirvan al Estado. En nuestro caso, por ejemplo, para el Estado una religión útil es la Iglesia Católica. Y toda aquella que no va en contra del Estado, ¿no? Que sirva... Toda aquella religión que sirva para los intereses del Estado es buena. Una religión que suma. Claro. Una religión que critica ciertas leyes del Estado no sería bueno. Porque todos los que siguen esa religión no están en van a estar en contra del Estado. ¿Entendés? De la ley, y lo que se mezclan con política sirve entonces. Siempre bueno, y cuando, siempre si y cuando no apoyen la política. Por eso. No, no, mucho, si se oponen ya no sirve. Hay mucho que apoyan la política hoy por hoy. Sí, pero la religión no se debe mezclar con la política. Cada uno tiene su... Para su mí, parte. Cada uno tiene su tarea. Por ejemplo, nosotros estamos para salvar las almas. Los políticos están para salvaguardar las vidas del pueblo. Si vienen de otro país y nos quieren, por ejemplo, ¿no?, invadir, para eso están los políticos. Que son los que manejan también las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Son diplomáticos. También son los que tienen que tener... No son diplomáticos. Tienen que tener esa diplomacia, así, con los países. Esa es su tarea. Como Mujica. Claro, ellos tienen que velar por la seguridad nuestra. Nosotros tenemos que velar por las almas. Entonces no son compatibles, cada uno tiene su función. Ahora vos podés ser político. Vos podés ser político en tu función, velando por la seguridad de los ciudadanos, pero ser cristiano, claro que podés. Lo que no podés es ser político, liderar en la política y a su vez liderar en la iglesia. Por eso la acotación, para que vos lo aclararas. Ahí está. O sea, el que lidera la iglesia se ocupa de las espiritual, cosas de la iglesia, que claro. Es bastante, es mucho. Entonces, no te vas a ver en un enfrentamiento, en algún momento personalmente te vas a ver en una encrucijada. Porque vos vas a tener que resolver por el bienestar de tu país, pero te va a jugar en contra de lo que estás predicando. Entonces va a ser medio un conflicto, ¿no? Medio conflictivo. No es fácil. Muy bien. Pero la libertad religiosa en el sentido moderno de la palabra no era compatible con las instituciones reinantes. El choque era inevitable y las persecuciones estallaron. Los cristianos predicaron que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Todas las demás religiones eran así declaradas sin valor. Esto anula todas las religiones, todos los dioses. Era muy fuerte. Claro. Esto ya no le servía al Estado romano. Roma podía tolerar la multitud de dioses, porque creía que de su protección dependía la grandeza nacional, pero no podía tolerar a un pueblo que se declaraba enemigo de todos los cultos y que decía que los dioses eran falsos e imaginarios. La verdad no puede ser, no puede pactar con el error así. El cristianismo no podía ponerse de acuerdo con el paganismo y sentía que debían atacarlo y sin tregua luchar en su contra. Bastaba anunciar la doctrina de Cristo para que esto fuese un ataque al paganismo y la sola presencia de los cristianos era una elocuente condenación de aquel sistema. No precisaban discutir sobre religión. Solo con la, sí, palabra ya. Simplemente alcanzaba. Predicar lo que Cristo le había enseñado. Alcanzaba y sobraba. Se oponía a todo el resto, entonces ya estaba. Y la presencia de los cristianos, sus actitudes, su manera de proceder, era una amenaza con respecto al resto. Por ejemplo, el resto. Pero no venían siendo violentos, venían con la palabra y claro. Plantaban una semilla. Y eso no le servía. Plantaban una semilla o una flecha en el corazón de otro, ¿no? No, claro. O una espina en el zapato. Que al venir y darte una palabra, yo capaz que paso, te dejo la palabra y sigo. Claro. Pero esa semilla que te dejé va a crecer. En una sociedad donde está lleno de vecinos y te dicen, vamos a rendirle culto al emperador, a la estatua del emperador. No, no, yo paso, anda vos. Yo tengo un dios solo. O sea, eso ya molestaba. La santidad de los cristianos fue una de las causas que también contribuyó a despertar el odio de los enemigos de la verdad. Así como muchos se sentían atraídos por la vida pura que llevaban los discípulos de Cristo, otros sentían que aquella conducta ejemplar era un ataque violento a la relajación de las costumbres e inmoralidades manifiestas en el mundo. O sea, eso, ¿no? Esa manera de ser tan pura, tan santa, esa santidad que vos, eso atenta contra mi. Contra mis dioses. O contra mi manera de ser, porque la llevo tan light. O sea me sirve llevarla así. Confronta toda política, todo negocio. Es muy fuerte el cristianismo, porque la palabra empieza a molestar. Claro, para ello era. Eso de seguro. Para ello era ser hacedor de la palabra. Para estos otros era ser oidor. Pero después vos seguías con tu vida. Después bastaba con ir y ofrecer algo a ese dios pagano. Pero ese dios te permitía la inmoralidad sexual, el andar como vos quieras. Sin embargo, los cristianos decían, no. Nosotros somos cristianos de 24 horas. Somos cristianos acá. Y donde vayamos. Somos cristianos en mi casa y en la casa de cualquier otro. Y donde pisemos, seguimos. Tenemos una convicción. Una forma de vivir. De hecho, cuando el apóstol Pablo creo que hace libre a través del Espíritu Santo a una divina, eso genera, por eso dice el alboroto en Efeso. Generó un alboroto tremendo y el pueblo se le tiró en contra porque se le terminó el negocio a dos personas. Sí. Era esclava ella. Adivinaba. Imagínate algo que vos decís, pero es el Espíritu Santo la hizo libre, pero terminó un alboroto en la ciudad, como la Diana también. También, cuando él predicó de un solo Jesús. Vivían todo eso, vendían. De la diosa, la diosa Diana, vendían esto. Vivían todo de idolatría. Y se armó un. Imagínate que capaz que después se llegara a eso. Y los plateros que hacían las imágenes de plata de la diosa Diana ya no podían, no tenían a qué venderla porque se estaban convirtiendo. O sea, fue algo tremendo. ¿Vos sabés lo que es? Un alboroto en una ciudad impresionante. ¿Por qué? Porque el evangelio que trajo no le servía. No le servía. Perdían dinero, por decirlo de alguna manera. Jesús había dicho a sus discípulos: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, en otra palabra, si ustedes fueran del mundo, como el mundo ama lo suyo, los amaría el mundo. Está bien, como si fueran del mundo, está bien. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y Pablo dijo, la mente carnal es enemistad con Dios, o enemigo de Dios. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso no le agrada a la carne, pero es palabra de Dios. No le agrada a los que predican la prosperidad, porque ¿dónde está ese versículo? No, todavía no hay prosperidad. ¿Dónde está el versículo? No, pero la carne tampoco. ¿Qué versículo? Ese. Ay, no la anoté. Bueno, me lo sentí. Yo lo tengo en su lado ese versículo. Dice que todos los que seguirán a Cristo van a sufrir persecución. Y es verdad, muchas veces no quiere, ¿no? Pero le dice la palabra de Dios. Claro, a veces nosotros nos enojamos porque nosotros dijimos la verdad y se nos enoja la gente. Algunos nos han dicho de todo. Y nosotros en realidad tendríamos que sentir que vamos bien, ¿no? Claro. El problema sería si todo el mundo nos aplaudiera. Claro. Pero tendríamos que ser. Habías predicado otra cosa. Claro. ¿No? Ahora, si vemos que es una minoría la que quiere en realidad conocer la verdad, no estamos tan mal, porque la mayoría. Y es que si Cristo hubiese predicado lo que predican ahora en las iglesias, no lo hubiese matado. No. La mayoría va por el camino ancho, nosotros vamos por el angosto, ¿no? Muy bien. Roma veía que los cristianos se retiraban del circo y de los demás espectáculos. Los centros de diversiones no tenían para ellos ningún atractivo. Y aquellas cosas que los del mundo amaban tanto eran menospreciadas por las palabras y el ejemplo de los cristianos. El cristianismo era de carácter agresivo y esto también contribuyó a que fuesen objeto de odio. El mundo puede tolerar a los cristianos apagados e inactivos. Ahí va, ¿ves? El mundo puede tolerarte si no, vos llevas tu vida, pero no andás diciendo ni. No andás predicando el evangelio. Estás apagado ahí. Hasta ahí te toleran. ¿Me expliqué? Sí. Si andás callado, hasta ahí te toleran. Dale. Este se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No se equivoca. Y esto ocurre después de Pablo, ¿no? Ya habla en el contexto, el carácter de los hombres en los postreros días. Eso es una... profetizó Pablo ahí. Una profecía de cómo iban a conducirse de acuerdo al cristianismo. Y las cosas que le iban a pasar al cristiano. Ahí está. O sea que ahí, si está hablando Pablo de las cosas que le iba a pasar al cristiano, le habló de la prosperidad y de que todos lo pueden en Cristo, que lo fortalece, ¿no? Que todas las cosas te sucederán. No dice eso. No. Dice que vas a recibir. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No vas a tener tu Mercedes, no, ¿no? Muy bien. No, hay que no, no voy a tener el Land Rover. No. Pero, así que no sos príncipe, no sos. ¿No? Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. O sea. Si querés vivir en otro Jesús. Vos podés vivir. Porque hay otro Jesús. Vos podés vivir una vida en una iglesia católica. Vas un ratito los domingos. Te confesás con el cura. También. Le contás un poco tus problemas y ya cumplí. Pero si querés seguir a Cristo, no. No tenés problema. En ese sentido, ¿no? Pero si querés vivir piadosamente en Cristo, vas a padecer persecución, porque ya no vas a ir. Ya irías al otro domingo y le dirías, usted sabe que la Biblia dice que usted no perdona pecado. Yo tengo un abogado que es Cristo, está mal lo que tú estás haciendo. Ya tenés persecución. Por causa de querer vivir piadosamente en Cristo y de querer llevarlo a la práctica en tu vida. O por ir a una iglesia de la prosperidad y decirle, mirá, acá dice que el amor al dinero te lleva a la muerte. Sí. Cualquier religión no, se contradice con una relación personal con Jesús. Rebeldía. Porque acá no dice con las religiones, dice los que quieran vivir piadosamente en nombre a uno, Cristo Jesús. Sí, en Cristo. Eso reír, Martín, espíritu de rebeldía. Sí, porque yo no me sujetaba a las autoridades, a mi líder. Esencia, carne. A mi líder, era... Estaba al lado del trono, prácticamente. En santidad. Había que. Al lado del trono de la muerte. ¿Tá? Había que inclinarse delante de él, ¿no? Y una líder también del Centro de Familia Cristiano me dijo que ella me iba a ver humillada delante de ellos, pidiéndole perdón a todos. Sí, como a mí cuando. Porque yo les dije que yo no le iba a decir padre a ningún hombre que estuviera en la tierra, sino a mi padre que está en los cielos. Y la Biblia dice eso. Pero dice, no, porque él es nuestro padre espiritual porque es la cabeza de la iglesia. Digo, no, la cabeza de la iglesia es Jesús. Claro, él es un miembro más. Se le subieron, se le fueron los grados, ¿no? Sí, ya tengo espíritu de rebeldía. Si el mismo Pablo dijo, todos el somos, diablo, todos, se incluye Pablo, ¿no? Y ahí me dijeron que el diablo me tenía de la mano y que yo estaba siendo usado por el demonio. Bueno, ¿vos? Porque me basaba en la escritura, ¿verdad? Bueno, pero... Si vos tocás los becerros de oro de otro... Claro, te van a pero, entonces está bien. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, Cristo Jesús padecerá persecución. Y está bien. Que iba a caer maldición sobre mi vida por meterme con un ungido de Dios también. Un ungido, el único ungido que conozco es Cristo, ¿no? El único. O sea, nosotros tenemos la unción de Cristo, pero el ungido es Jesús. Es Cristo. No, Jesús. Igual a la maldición yo no la vi, es más. Cada día la Biblia me abre más los ojos, así que. Amén. Doy gloria a Dios por eso. Bien. Los cristianos, para quienes su misión era la de ser testigos ante el mundo, no cesaban de hacer una activa propaganda y todos lo llenaban del Evangelio de Cristo. Y de ahí que Roma se levantase furiosa en su contra. Los cristianos eran también aborrecidos a causa de que se aislaban, apartándose del resto de los hombres. La vida limpia a la que se sentían llamados era imposible viviendo mezclados en una sociedad corrompida, como el Martín cuando se fue de la iglesia y lo maldijeron, ¿no? No podía vivirla. Por limpieza de costumbre tenían que formar una sociedad separada. Declararon que yo iba a volver. Bien. No, si lo declararon. En ninguna... Perdón, pero... ¿Hubo algún abogado ahí? A mí también me maldijeron. No es una declaración. Me dijeron varias personas. Declaro que vas a volver. Bueno, mientras no sea bíblico lo que te digo. Porque no, porque pasé por enfrente, en el ómnibus. ¿Qué? Ah, pasaste. Pasé una vuelta por un ómnibus por enfrente y capaz que estaban hablando. Y después tenías que tomar el otro para volver. Claro, capaz que estaban hablando desde ese momento. Déjalo, pobre gente. Algún día Dios le abrirá los ojos. Y así sea. Bueno, por limpieza de costumbre tenían que formar una sociedad separada. En ninguna clase de hombre el espíritu social es tan pronunciado como entre los verdaderos cristianos. Pero esta sociabilidad tiene que ser santa y por eso no la pueden practicar con los que aman las cosas sucias, tan comunes en esta vida y tan amados por los hijos del siglo. Esto hacía que los cristianos fuesen malentendidos y se les mirasen como enemigos de la sociedad y del Estado. Claro, lo veían que ellos... Se apartaban y no hacían lo mismo que hacía el resto de la sociedad. Que a nosotros capaz que en algún momento nos ha sucedido. Ay, claro, mirá el cristiano, él no. ¿No? No te vengas a ¡vamos al baile! ¡Vamos al baile del sábado! No, ya los bailes no. Ah, claro, me olvidé que vos sos cristiano. Una cosa así. Uno se separa de ciertas cosas. Claro. O cuando ves algo que no te gusta, le decís, eso no está bien. No, no te vengas a ser el santo. Solo por sacar la verdad, ¿no? ¿O te recuerdan lo que era? Roma se sintió amenazada por el movimiento cristiano. Sus grandiosos templos quedarían vacíos si las iglesias se multiplicaban. Porque las iglesias empezaron a crecer. Y muchos que iban a los templos paganos se empezaron a... Convertir. ¿No? Se empezaron a convertir, ahí va, al cristianismo. Y las iglesias paganas se empezaron a como vaciar. Y las iglesias cristianas... se empezaron como a llenar, o la gente empezó a haber más gente cristiana dentro de las aldeas que gente pagana, ¿verdad? Una pregunta te quiero hacer. Sí. Cuando en Roma está el Vaticano y sale el Papa, yo veo que la televisión le dice los fieles. ¿Los fieles a quién? ¿Al Papa? Claro. Ahora solo es. ¿A quiénes son fieles? Son fieles, ¿no? Si cada vez que decir el tipo llama y van, son fieles. Ojo, mi perro también es fiel, yo lo llamo y viene. No sé si a vos te pasa. Claro, mi perro no es cristiano. Tremendo. Es perro. Roma se sintió amenazada por el movimiento cristiano, sus grandiosos templos quedarían vacíos si las iglesias se multiplicaban. Allí donde estaba, donde el Estado y religión eran dos palabras, pero una sola cosa. El avance del cristianismo significaba, junto con la decadencia del paganismo, la de las instituciones romanas. La decadencia de las instituciones romanas. Igual que iba decayendo el paganismo. Por eso había que terminar con esto. Entonces aquel imperio que todo lo subyugaba pensó que le sería fácil detener la marcha del cristianismo por medio de la espada. Roma, a la que el profeta Daniel en visión contempló bajo la imagen de una bestia espantosa que todo lo devora y desmenuza, se levanta entonces para hacer guerra a los santos. Y ya la dejemos por ahí porque después viene empieza una persecución por Trajano. Y acá viene la vieron que al principio cuando empezamos hablamos de Piliño, uno de los tres historiadores romanos. Él dice, ¿cómo voy? ¿A quién tengo que matar? ¿Solo a los hombres, hombres y mujeres? ¿Qué hago con los niños? ¿Y qué hago si se arrepienten? O sea, está la carta acá, que la pude bajar, y la vamos a leer en la próxima vez que... En el próximo estudio, ¿amén? Muy bien. Nos despedimos entonces. Vamos a pedirle a María, que está muy, muy entusiasmada y me está pidiendo desde hoy que quiere orar, que ore. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este estudio. Gracias, Padre. Ayúdanos a fortalecernos cada día más en tu palabra, Señor. Danos fuerza, Señor, a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, Señor, para poder aprender un poco más de tu historia, Señor, de la historia de la iglesia, Señor, para que nadie nos pueda engañar en estos tiempos últimos tan difíciles, Señor, que las iglesias están tan corruptas, Señor, pero sabemos que tú eres fiel a los tuyos, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, bendigo cada casa, Señor, también bendigo los que no han venido, Señor, que abras el entendimiento, Señor, y toques el corazón en el fondo de sus corazones, Señor, y que puedan ver la realidad de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús dejo todo esto en tus manos, Señor. Dejo las familias aquí representadas, Señor. Te dejo mi vida, Señor, mi familia, Señor, en tus poderosas manos. Te doy gracias por mi familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias.